the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. ¡Opa, gente! Buenas tardes. Aquí estamos empezando tarde, un domingo más, la Punky Reggae Party de hoy, la racioncita de una hora de buena música de en la tarde de los domingos aquí en Ágora Sol Radio. Con alguna propuesta para los que se animen a liarla este domingo, aún lo que queda de domingo. Y bueno, una selección musical 90% improvisada. Esto es Punky Reggae Party. Bueno, pues como os decía, 90% improvisación, impuntualidad asegurada, no os habéis equivocado de frecuencia. Esto es la Punky Reggae Party, esto es Ágora Sol Radio. Vayan abrochándose los cinturones porque en breve empezamos. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. La gente no consciente que somos esclavos movidos por los hilos de brujos malvados. Muertos vivientes, carentes de mente, comiendo cerebros con uñas y dientes. Ciegos de ira, sin rumbo, sin vida, van por el mundo sin perspectiva. La ignorancia siempre fue la mejor medicina, lo que el brujo dicen, ellos afirman. Por eso huye, no nos queda tiempo, somos calaveras, ardiendo en la hoguera. Huye, huye, huye, huye, huye. pensamiento único. Elegir entre lo utópico y lo típico. Ya he puesto precio a tu cabeza, ya he puesto precio a tu cabeza. Mambo zombie, mambo zombie, mambo. Mambo zombie, mambo zombie, mambo. Ahí estamos empezando con esta gente, Escorzo. Este era el temazo con el que abrían el disco, su último disco publicado del año pasado, Camino del Fuego. Mambo Zombie, un bombazo. Y bueno, os decía un plan para los que quieran aprovechar las horas que quedan de domingo con buena música gratis en la calle. Hoy se cierran las fiestas de la Elipa. Y pues hay desde dentro de cuarto de hora, más o menos 20 minutos, estarán hasta las 12 más o menos, imagino que algo más, los últimos conciertos de las fiestas de la Lipa de este año, con la gente de Hazte Caso Primo, La Ganga Calé, El Chico Amperio y los Spin TQ, que son los que van a sonar a continuación. Vamos a poner un tema del primer álbum que hicieron, a ver, espera que se me ha ido, aquí está, se llama Momias y Orugas el álbum, y bueno, fue publicado a finales de 2013 más o menos, principios de 2014, no recuerdo ahora, pero bueno, el caso es que vamos con un tema que se llama ¿Qué pasa? Llevo todo un año perdiendo el tiempo. Llevo todo un año de espectador. Y ya me han dicho unas 40 veces que no me suelo expresar. Y ve qué pasa, qué pasa, que dónde está la gracia. Qué pasa si ya no hay vuelta atrás. Qué pasa, qué pasa, que no le veo la gracia. Me duele, volvamos a empezar. Un año perdiendo el tiempo, llevo todo un año de espectador. Y ya me han dicho unas 40 veces que no me suelo expresar. Y ve qué pasa, qué pasa, que dónde está la gracia. Qué pasa si ya no hay vuelta atrás. Qué pasa, qué pasa, que no le veo la gracia. Me duele, volvamos a empezar. Pues ahí estará la gente de Spin TQ. Este era, os decía, el tema de su primer álbum, ¿Qué pasa? De Momias y Orugas se llama el disco. Y bueno, os decía que estarán ahí cerrando estas fiestas de la Lipa, así que animarse, irse a dar un pataleo gratis, como decían los Cortatu, y a cerrar bien esta noche de domingo. Vamos a poner un tema más de la gente de Spin the Cure, que acaban de publicar hace bien poquito su segundo álbum, sí, de nombre bastante impronunciable, a ver si lo digo bien, Anuni Spies Blast Suka, más o menos, algo así. Bueno, el primero le podéis encontrar por internet en descarga gratuita, colgado por ellos mismos en su cuenta de YouTube, y el segundo pues le pondrán también de aquí a X. De momento vamos a escuchar un tema de este álbum, que no voy a repetir el título, y la canción se llama Melinka, a ver si os suena, es un popurrí, a ver si os suena alguna. Mete un poquito de esto. ¿Esto es, qué es? Está un poquito bien, está un poquito bien. ¿Brujo? No, para charlar. Eso es para charlar. Vamos, es Vendrina. Vendrina, no. We'll be right back. Seco motherfuckers. Spintegu desde la Sierra de Madrid, desde Cercedilla, concretamente este era su tema Melinka, y haciendo esta mezcla de ska con ritmos balcánicos y swing a lo loco. pues eso, seguro que alguno ya se está poniendo las zapatillas para irse ahí a las fiestas de la Lipa a cerrar con esta gente, con Azteca su primo, con la ganga Calé y el chico Amperio. Y mientras tanto, pues nosotros vamos a saltar desde ahí, desde Cerce, hasta Italia. Nos vamos con la gente de Talco. Esto ya forma parte del 90% improvisado del programa. Vamos a saltar hasta aquel año 2012 en el que publicaron su álbum Gran Gala y este temazo, Danza del Autunno Rosa. Nella danza del autunno rosa, alia, alia, alio, rinnegata di a che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata da che riposa, e alie, alio. È l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio. Lungo venti lasciati a piedi, e alie, alio. Sai! Che spinse la culla, dici da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in dai nona, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata di a che riposa, e alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, e alie, alio. Rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, e alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, e alie, alio, cavalcar solo venti a favore, siano freddi e nudi di passione, per voi. Matalene senza quello. Ahí estaban esos Talco, Danza del Autumno Rosa, de su álbum, bueno, se me ha pirado. a ver, os lo digo, enseguida Gran Gala de hace ya 3 añitos, de 2012. Y pues desde aquella fecha y aquellas tierras italianas vamos a saltar hasta el año pasado en Vizcaya, donde publicaba esta gente Itziarren Semeak su 4º álbum de estudio, que se llamaba Revolta, y este es el tema homónimo con el que lo abrían, Revolta. Se abre ese Revolta de Itziarren Semeak, como os decía, el 4º álbum de estudio, ya hace un par de añitos. Y desde Vizcaya pues vamos a saltar hasta tierras valencianas con la gente de Shake It Ups, a su 1º álbum, que fue en solitario. Y bueno, ahora están preparando el que ya es su 2º álbum de estudio junto a Begoña Matu. A ver, hay muchas ganas de escucharlo y de verlo en directo. De momento vamos a ir con este tema con el que abrían su álbum homónimo de Shake It Ups, y en solitario, totalmente instrumental, a dos. We'll be right back. Pues así, sí, así sonaba este tema con el que abrían su álbum instrumental la gente de Shake It Ups, que pues como muchos y muchas sabéis son la parte instrumental de la mítica banda Kiss Up. Ahí se separaron por un lado la banda, por otro lado el cantante y tal Eric, que tenía que quería hacer algún proyecto él por su parte. Y bueno, pues ahora este año pasado se juntaron y pues sacaron un nuevo álbum de Kiss Up que se llama Keep Skanking, y vamos a escuchar un tema de este álbum, se llama Fin de Mes. Final de mes, eso no es, eso es lo que es, la jodida crisis que la pague el burgués. Que no te dé, que no te dé el estrés, hay cada poco llega a final de mes, eso no es, eso es lo que es, la jodida crisis que la pague el burgués. Por eso canto y bailo siempre al ritmo de la reggae sound. Por eso digo que cantes conmigo, revolución. El sonido del gueto que me eleva como un avión. La demás, que no te dé, que no te dé el estrés, hay cada poco llega a final de mes. Eso no es, eso es lo que es, la jodida crisis que la pague el burgués. Que no te dé, que no te dé el estrés, hay cada poco llega a final de mes. Eso no es, eso es lo que es, la jodida crisis que la pague el burgués. Tiene una manera de pasar esto de la crisis. You know, hay tal seso. Listen. Yo me levanto y no me espanto. Me inguno de chess o de su mango. Yo la cultivo en jardín o en interior. Soy el gaña farmer de aquí hasta Japón. Dame la huida, si es crema fina. Acá critical o negra gasolina. Dame la huida, si es crema fina. Acá critical o negra gasolina. Gambia smoka, profesional promota. Siempre con la huida en la boca. Es lo que toca, no yoka smoka. Hasta con su weed, sensación provoca. Gambia smoka, profesional promota. Por más que lo intenten, no nos quitarán la mota. Es lo que toca, no yoka smoka. Cada semilla germinada es su derrota. Sí, que no te dé estrés, mi friend. Pues así suena esta gente de Kiss Up, que se ha vuelto a reunir, os decía. Este era el tema Fin de Mes de este álbum Keep Skanking. Y ahora pues va tocando ya improvisar una cuñita aquí en la Punky Reggae Party. We'll be right back. Estás escuchando Punky Reggae Party. Esto es Ágora Sol Radio. Todos los domingos, de más o menos 7, de más o menos 8 a más o menos 9, tened vuestra racioncita aquí de buena música. Saltando por el tiempo y por el espacio para traeros aquí una buena selección musical, 90%. Improvisada, impuntualidad asegurada, Punky Reggae Party. Aquí esperando haceros mover un poco el culo allá donde estéis sentados, aunque sea los pies un poquito. Estoy yo, Miguel, a los controles y bueno, pues aquí dando la vara todos los domingos de 8 a 9 más o menos. Ahora Sol Radio, podéis encontrar ahí los programas subidos, que pues, prometo ponerme al día. Y también por Facebook. Punky Reggae Party, no se desabrochen los cinturones, que aún hay más. En Bavia, esto era la gente de Sound Stylistics, unos bestias, Soul Dynamite es el tema que acabamos de escuchar y pertenece a su, creo que único disco, si no me equivoco, Play Deep Funk.

y vamos a irnos a su... Vamos a pasar de este y vamos a irnos a su segundo álbum, sin contar la maqueta, que fue por allá por 2002. Se llama Dream and Stroop y el tema que vamos a escuchar es con el que lo abren, también se llama Lemeca. Pour mettre le dawa, instable, on met le feu dans ta casse-bas. Écoute ça et kiffe notre nouvelle bomba. Père du papa explose, interdit au tarba. Dans ma tête se bouscule trop d'influence musicale. Une débauche d'énergie pour un résultat phénoménal. Oula, oula, encore une balle des renégats. La salle est en émoi, je m'installe et c'est l'effroi. C'est chaud, périme de glace sur place, casse les stéréotypes, place des musiques noyées dans la masse. Marre d'être là, c'est pour les vibes qu'on est là. Faire des vagues, on y va. Y'a pas que ça, et puis faut pas que ça soit notre leitmotiv principal. Si c'est le cas, on est mal, on veut rester tel que l'on est. C'est la norme qu'elle plaît, alors s'il vous plaît, laissez-nous faire ce qui nous plaît. On veut rester tel que l'on est, c'est la norme qu'elle plaît, alors s'il vous plaît, laissez-nous faire ce qui nous plaît. C'est mon hobby, faire le super-héros sur un micro. Un pro de l'impro, même si Charles faux, faut que j'évite des mots. Mémorise face par face pour que s'embrasse ta sono. Relax, je pédale, relax, faut juste mon flow sur un track. Attaque sur le boom, chaque match, j'attaque sur le mac. Massacre, sur le feu, des câbles comme de l'anthrax. C'est vrai pour la queue de verre qui m'abat toujours faux furax. Alors, la bonne taille pour partir en lyrique spirale sur notre instrumental. C'est, il ne faut pas halluciner. Vos problèmes vous voulez causer. Découragé dès le début lorsque vous vous faites abuser de vos simulacres combats. Ma bilan sort toujours vainqueur. Dévotion entrée vers le bas. Chantonne le sort qui vibre au cœur. Si tu crois que c'est comme ça, avec si peu de foi que tu feras valoir tes droits. Détrompe-toi, détrompe-toi, détrompe-toi. On est tous là à constater avec émoi, à dire qu'on n'a pas les bras assez longs pour régler quoi que ce soit. Pourtant la solution commence bel et bien par toi. Car si tu ne te lèves pas, personne ne le fera pour toi. pedazo de banda, esta gente percubaba. Se llaman, este era el tema Lemeca, con el que abrían su segundo álbum de estudio, os decía, Dream and Stroop, allá por 2002. Y allá por, a ver, pues por 2014 me parece que fue, o finales de 2013, por Euskadi, la gente de Esnebeltza publicaba su último álbum hasta la fecha, Gora, y vamos a escuchar un tema de aquel álbum, Lokarreak. Behatxua batetik mendekuak bestetik balorez usutako gizartearen aldetik. Ez du nahi zuta, ez du nahi zuek nire modura bizitzea. Izatea zuek izatea, badatoren gizartea. Libera tu mente, piensa diferente. La te enseña, la calle se aprende. Que la realidad no es como yo te la vende. Estudia lo máximo, vas a ver lo mínimo. Trabaja con ánimo, por un sueldo ínfimo. Pero por favor, ay no dejes de ser tú mismo. De ser tú mismo, hey. Vete si es que no te ande la ría. Y se me requiere mis falsos. Casa y enfrente de tu puerta no tiene luz ni agua. Imparte lecciones sobre economía. Pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía. Vete si es que no te lo haría. Y se me estaba la gente de Esnebeltza, este era el tema Lokarrea, que os decía que pertenece a su último álbum, Gora. Y vamos a quedarnos un poquito más por ahí, por tierras de Euskadi, ya que dentro de unos días se cumple ya, pues me parece que 4 años por lo menos del desalojo de la Cucucha 3, que fue en 2011, si no me equivoco, ahora ya me bailan las fechas y esto es improvisado, pero vamos, se cumple, el caso es que se cumple aniversario en breve de cuando derribaron aquel centro social ahí de Bilbao, y la verdad es que era un sitio que siempre ha acogido y nos ha acogido a todo el mundo de puta madre, y se hacían ahí pues como en todos los centros sociales de barrios, que voy a decir, todo tipo de actividades culturales para vecinos y gente que se pasase por allí. El caso es que fue una pérdida cultural y social. La cucucha, y bueno, pues vamos a aprovechar que se cumple este cuarto aniversario, si no me equivoco, de la demolición. Y vamos con aquel tema que cantaba Cea Mais, que por cierto Cea Mais es el nombre de la especie del maíz, si no me equivoco. Y bueno, pues ella le dedicaba un álbum a la Cucucha 3 en su álbum Era, de 2010. Así que sí, es en 2011, porque la demolición fue en 2011, porque se utilizó este tema para hacer ahí un vídeo de resistencia contra el desalojo en 2011. Así que, bueno, no os doy más la vara y os dejo con este tema, Cucucha 3 de Cea Mais. Vale. Eskutik helduta daude rap tarrekalde. Beti berdin, jala ere ezberdin. Goitu gainetik, beratak gora beti, hainbat kultura batutak barruan, RGR-ari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, desalauten kontrako joka bidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundunetan, hanbat jabedun baina mutxi dira, zer, hemen likitza, no, erregaldetik, nola, bihotxezik ateria siniesten, zenbat urteko txabarruan, diko eta gogoru txiku kutxa. Echando de menos centros sociales, espacios liberados en las ciudades, que no nos falten. Pues eso, hay aniversario del derribo de la Cucucha 3. Y ya con el siguiente tema nos despedimos, viendo que por Grecia, que estaban de elecciones, como sabéis, todos y todas, pues parece ser que está ganando la gente de Syriza de momento. Bueno, pues ya sabes cómo está, cómo están los ¿cómo se dice? La política del miedo esta con la que se ha impedido que se deje decidir al pueblo griego. No sabemos hasta qué punto llega el miedo que les metieron al Varoufakis y al resto de gente, pero bueno, aquí está en segunda vuelta. Imagino que la gente no estará con mucha ilusión, pero bueno, vamos a despedirnos, por lo menos dentro de lo malo está en Syriza, y vamos a despedirnos con un tema de Reincidentes que está solamente en aquel álbum en directo, La Unidad. El álbum era el doble CD, Algazara, doble pedazo de directo de allá por el 98, o sea, hace 17 añitos, sigue reflejando la actualidad política, pues como suele pasar, con una precisión que te cagas. Y bueno, pues con La Unidad de Reincidentes nos despedimos hasta el domingo que viene. Ya sabéis que tenéis una cita de más o menos 8 a más o menos 9, veo que son las 10 menos 20 casi, así que bueno, ya sabéis que todo es relativo y la impuntualidad es prácticamente obligada. Ale, buena semana, un abrazo, nos escuchamos el domingo que viene. La Unidad, agur. Anoche me paré a leer y me dice cara con tu bandera increíble la de cosas que de repente ocuparon mi cabeza. El azul de la sinceridad y cada poco tiempo tiene más estrellas. Es fraternal unidad y amistad con el resto de la tierra. Y en la OTAN por la fuerza, en nombre de nuestra defensa. Una grande. También para pudrirse en el paro. Unidad para seguir. Uno está arriba y otro está abajo. Brota sangre de las estrellas. Me salpican de vergüenza. Una grande, libre. manera para soñar. Que lo que toques como los